vida. Debemos conversar. Son roñas del alma que todo deben pasar. Si tú me amas tanto, me debes comprender. Y si te hace daño, y si te hace daño, me tienes que olvidar. Su amor, sentí que la quería, sentí que la quería. Fue mi primer amor y te elegí entre las dos y te llevé hasta una habitación. Fuimos tal vez que está haciendo el amor. Pensaba siempre que la iba a olvidar, pero ya ves, mi elección está en vos. Quererme siempre cura ante el altar. Fuiste mi esposa y no de valor para entender que no la iba a olvidar ya nunca más. ¡No! Levantando las manitos. ¡No! Arriba para Pablito de la web que le gusta esta canción. Amigo mío, el por qué estoy entre rejas, pagando esta condena que el destino me jugó. La vida me ha marcado como el peor de los cobardes, sin saber que en mi camino solo a ella yo iba a amar. Y fue un día cualquiera que al llegar yo del trabajo, en los brazos de otro hombre, se entregaba con pasión. Y al ver la traicionera, surgió en mí una fuerza de odio. Y con la furia de los celos, a mi vida destrocié. Lo hacemos dos y tengo que pagar por el error que yo he cometido. Y así mi vida es un castigo. Sosiega, yo no le pido que me perdone. Y si yo debo de pagar, a mi culpa entre ricas cumpliré. Pasados los años y salió en libertad. El barrio está cambiado hoy. Al llegar desde el fondo una viejecita, con la madre querida, hola, hola mamá. Mari llora desconsolada porque tuvo entre rejas por aquel animal que abusaba de tu niña. Lo encontró una noche, lo tuvo que matar. Ay mamá, perdónenme porque Dios me ha perdonado. Ay, mamá, si yo lo encuentro, lo vuelvo a matar. ¡No! Déjame vivir en paz. Y arriba las palmitas, ¿eh? ¡No! Ahora sí. Arroyito. Que tú nunca sé que lo miras y sé que te tienta. Que lo que ha puesto él en ti y a ti te fascina. Domina tus ojos y tú no ves nada. Y ni siquiera a tu alrededor, ¿a dónde estoy yo? Tu placer, vamos todos. Y nuestro amor es una cáscara de nuez. Durante el hecho y al revés. No tiene rumbo, no tiene fin. Quiero llorar, besar tu boca y soñar. Amar tu cuerpo y volar. Y ser tu dueño. De tu corazón, yo tengo los papeles de tu corazón. Yo soy el propietario de tu corazón. Y aunque no tengo dinero, tan solo te ofrezco un inmenso amor. Yo soy el propietario de tu corazón. Quisiera darte la vida, toda mi alegría, toda mi ambición. El propietario de tu corazón. El propietario de tu corazón, que te dará todo su amor. Yo soy el propietario de tu amor. Sí, yo soy el propietario de tu amor. Hey. No hay peso. Si ella quiere ir a pescar, mira, es lo que me pide para darte una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo te cuento, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos. Su eterno enamorado. Y eso para ella no vale nada. Vale la araña. Casino, es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy puesto, ella lo sabe, que mi amor es un ideal. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos, préstame 100 para